los segundos. Balón para John Stockton. Stockton con el balón. Stockton marcado por Guayater. Ahí tenemos a John Stockton. Stockton, vean ustedes el reloj. El reloj, los segundos que quedan. Balón para Calmalón. Calmalón. Jordan. Ha sido Jordan. La robó Jordan. Le ha robado Jordan. Jordan. Bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan. Balón de Michael Jordan. Jordan, canasta de Michael. Me llamo Michael Jordan, como James Bond. Este Jordan me suena. Hola a todos y a todas, estamos en el programa, en el segundo programa de Zona 2-3, la web de nosotros y de ustedes, donde pueden encontrar toda la actualidad de ACB, de Euroliga, de la NBA, que repasaremos en este segundo programa. Estamos aquí con Jesús Morales. Buenas. Con Héctor David Díaz. Hola. Y con mi persona, a la que solo conoce mi madre, Francisco Rodríguez. Y tu padre, ¿no? ¿Y tu padre? A veces, de vez en cuando. Tu padre ayudó en la procreación. Eso dicen, ¿no? No, fue fecundación in vitro. Qué modernidad en Venezuela, ¿eh? Después hablan. Pues vamos a empezar el repaso. Empezaremos con la NBA. ¿Qué nos trae la NBA, Jesús? NBA, lo más destacable de la semana, ese partido de Sergio Rodríguez en el que no jugó ni un minuto. La decisión de Mike D'Antoni. Un partido que... Sí, es que incluso los Knicks, para más Henry, que largo que hace bucheo, ¿no? Es que no termina nunca. Es un largo bucheo para Mike D'Antoni. ¿Cómo nos va a poner a Sergio, joder? Pues la verdad es que esa decisión suya ha quedado demostrada como un acierto, porque ese partido lo ganaron los Knicks contra los Mavericks, cortando la racha de los Tejanos de 12 victorias consecutivas. Y encima, el base que jugó en su lugar, el rookie Tony Douglas, hizo 21 puntos y 8 asistencias. Qué curioso, ¿no? Justamente cuando no juega Sergio, hacen el mejor partido o uno de los mejores partidos de la temporada. Sí, bueno, no hacía falta esa sangre, es que, ¿no? No, pero es cruel esto, ¿eh? Es cruel, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a ver si Mike D'Antoni sigue confiando en Sergio, que según ha dicho esa misma noche, comentó a los medios que iba a volver a tener una oportunidad del tinerfeño. Yo creo que no. Yo sí, creo que tampoco, que Sergio no va a volver. Creo que Sergio debe volver, pero debe volver a Europa. Es su sitio. Sí, sin duda Sergio debe volver, pero yo creo que sí volverá a jugar en los Knicks. Él dice que de todas formas es su sueño jugar en la NBA, como el de, bueno, tantos y tantos jugadores de baloncesto, prácticamente todos. Y el mío también. Claro. Sí, hombre, él tiene la oportunidad. Tú, bueno, tú... A nivel del baloncesto no, pero a lo mejor de la radio. Fran, tú mides más para adelante que para arriba. Un gran chiste. Bueno, seguimos. Hablemos de la rajada de Chris Bosh, ese jugador que ha engañado tanto, ha decepcionado tanto a nuestro compañero Héctor, ¿no? Sí, a mí me decepcionó totalmente, pero no ya por esta rajada que ahora comentaremos, sino por una que no fue una rajada anterior, sino que... Siempre está rajando. Sí, no, dijo que él quería ser MVP en una ocasión ya, no sé si fue el año pasado o el anterior, en un momento en el que... En el que Toronto estaba realmente mal. Y bueno, él miraba su MVP y quería ser el MVP de la temporada. Eso a mí particularmente no me gustó. Y le tenía en buena estima. Sí, se resarció. Bueno, se resarció jugando. Pero lo cierto es que de nuevo, tras la derrota contra los Warriors, Bosh dijo, vino a decir prácticamente que creía que los equipos, cada vez que miraban a Toronto, que se enfrentaban a Toronto, lo veían en el calendario y lo marcaban con una victoria. Lo cierto es que los Golden State Warriors, un equipo que tiene un balance negativo, obvio, vencieron a los Raptors en el mejor partido de Calderón, con 24 puntos y 2 asistencias saliendo desde el banquillo. Ya se va recuperando. Una ovación a José Manuel Calderón. Sí, el mejor partido que ha llegado de la temporada y demostrando que es mejor que Jared Jack. No lo decimos porque seamos españoles, ¿no? Pero Jared Jack no es base. No se nota. Juan. Seguimos con los españoles, ¿no? Ese partido, esa flagrante de Pau Gasol a Edmundson. Flagrante que fue flagrante, pero que no se pitó como flagrante. Sí, sí, bueno, fue. Pero la verdad es que meter los ojos, bueno, los dedos. Sí, no, el brazo, en la cara directamente, lo tiró al suelo. La verdad que parecía, en cierto modo, la única forma de frenar a un Amundson que se creció ante los Lakers. Sí, hasta el punto de ponerle, precisamente, a lo mejor incluso por esto pudo ser, un doble tapón, primero a Gasol y luego a Bynum. Sí, pues creo que sí, ya fue a Bynum. Gasol, que se quedó con ese resquemor en el partido contra los Magic, esa flagrante que sí se la pitaron contra Howard, que Howard sintió como que se posaba una mosca o algo cuando recibió el manotazo de Gasol, y vio a Muncy un poco más, a Muncy lo vio un poco más asequible para su poder, y ahí sí que aprovechó, pero bien además. Sí, pero lo cierto es bueno que después Amundsen dijo que sabía que había sido un sin querer, y pues todos en paz. Sí, Kobe Bryant defendía a Gasol diciendo que no era un jugador sucio, sino duro. Yo creo que evidentemente además a Gasol se le había pedido y se le sigue pidiendo más dureza, por ejemplo a la hora del rebote. Yo no creo que sea tanto dureza, yo creo que es algo más de intensidad, de más calor defensivo. Sí, puede ser también. Puede. ¿Por poder? Puede. Le puedo preguntar algún día a Phil. Vamos a ver qué dice Phil. Aunque sea. Seguimos Phil, con tu colega. Phil, mi colega. Phil Jackson, el maestro Zen, que da nombre. Luis Escola, Frank, no sé si toca directamente, ¿no? Es un americano como tú. ¿Lo conoces? De vez en cuando. Yo creo que caen todos en el típico error de creer que todos los sudamericanos nos conocemos entre sí. Es una leyenda urbana. Oh, Dios. ¿En serio? Sí. Pasaremos. Luis Escola hizo 44 puntos. La verdad que con la intensidad que le pone no es de extrañar. Ya en ACB lo veíamos. Luis Escola promediaba 20-10 casi siempre. Es un jugador que pone intensidad, pone galones, pone huevos, como diría el fallecido Andrés Montes. Pone de todo. Lo que no pone Escola no lo pone nadie. Sí, además, una pregunta para Jesús. ¿Ante qué equipo fue 44 puntos? New Jersey Nets. La verdad es que eso sí le quita bastante mérito, ¿no? A los 44 puntos, pero igualmente Luis Escola está demostrando ser el líder indiscutible de unos Houston Rockets que siguen en esa lucha por alcanzar ese octavo puesto, aunque junto con los Memphis Grizzlies están perdiendo poco a poco cada paso, cada semana que pasa, pues pierden un poco más de oportunidad, ¿no? Pero siguen en la lucha, ¿no? Seguimos el repaso, pasamos de Luis Escola y sus Houston Rockets, pasamos hacia los Grizzlies, los Memphis Grizzlies. ¿Qué tal están viendo los Memphis Grizzlies en este término de la temporada? Grizzlies está afectando ahí, están viendo afectadas sus posibilidades de playoff, como decía, pues muy parecido al caso de los Rockets, son novenos ahora mismo, a 4,5 victorias de los Blazers, octavos, y lo cierto es que en el banquillo de la franquicia de Ciudad de Elvis, pues... Faltan banquillo a los ositos. Les falta banquillo, sí. La verdad es que sí, tanto tiempo con ahí, pues... Es un equipo joven igual que los Thunders de Kevin Durant. Cuales están a victoria y media de los Utah Jazz, que están cuartos en la conferencia. Importante este dato porque se están jugando el cuarto puesto, o lo que es lo mismo, el factor cancha, en un hipotético cruce, probablemente incluso entre ellos mismos. Sí, Oklahoma está demostrando ser la revelación de la temporada. Muchos apostaban por un dominio suyo en el futuro, es decir, bueno, una oportunidad de un nuevo equipo en playoff, pero lo cierto es que tan pronto, y siendo quintos y optando incluso al factor cancha, es sorprendente. Y sobre todo cuando el otro equipo es Utah Jazz, que en Salt Lake City suelen ser en playoff un equipo muy complicado. Se acaba de abrir la puerta ahora del estudio, pero no hay nadie, ¿no? No hay nadie. ¿Hay alguien? No creo que haya nadie, ¿no? No. ¿Tenemos público? No sé. No tenemos, nadie nos escucha, nadie nos quiere. A lo mejor un fantasma o algo. Llamamos al foro para que nos escuche de vez en cuando también. Por favor, se lo pedimos. ¿Será algún forero fallecido en alguna carretera, alguna curva de carretera, no? Dicen que se está tocando una paja. En fin, eso es probabilidades estadísticas, ¿no? Sí, yo creo que es de 1 a 10. ¿De 1 a 10 nada más? No voy a comentar. ¿Pasamos al este ahora o qué? Pasamos al este con LeBron James. Dinos, Héctor, que estás riendo. Bueno, venga. No, nada. Bueno, en el este toda la vida sigue igual en cuanto al liderato, porque siguen los Cleveland de LeBron con 51-15. Milwaukee ya se ha puesto quinto con un balance de 35 victorias y 29 derrotas. En cuanto a las rachas, pues destaca la negativa de Toronto. Tenía razón Chris Bosh. Bueno, pero no lo puede decir, es lo que yo creo. Y menos con ese peinado. Bueno, yo creo que no debe salir, o lo puede decir un jugador, pero no debe salir del vestuario. Y él lo declaró a la prensa. ¿Puede servir un toque de atención? Pues sí, puede servir, pero seguro que los compañeros de él no le gustó nada. Es jugador franquicia, en América se lleva eso de yo me lo guiso, yo me la como. Yo soy jugador franquicia, ya hago lo que me da la gana. Perdón, ¿me la como? me la como mal pensado. Es que dice me lo guiso. No, no, dijiste me lo guiso y me la como. De vez en cuando. Y está grabado, ¿eh? Está grabado. Esto se va a escuchar, ¿eh? Pues, bueno. Sigue con la racha, sigue con la seguimos. Racha. Chicago también destaca la racha negativa de Chicago con 7 derrotas. En balance de 31-34 es noveno. Y la postemporada en peligro, queda muy, muy peligroso los playoffs. Sí, pues inclusive ahora con la lesión de Derrick Rose, de nuevo en una entrada frente a Dwight Howard. Segundo partido de los Bulls contra Magic y segunda lesión de Derrick Rose frente a Dwight Howard. Mira, este es duro, ¿ves? Este es duro. Ese hombre sí es duro, ¿eh? Y lo cierto es que ahora con la baja del base aún no se ha especificado cuánto tiempo, pero se prevé una recuperación pronta. Pero lo cierto es que los Bulls están arriesgando mucho. Y vamos a ver si en el 2010, en el verano me refiero, en el verano de 2010, tan famoso ya en el mundo estadístico de NBA, hacen algo. No lo creo. Está todo el mundo a la espera de los agentes libres. Sí, Wade, LeBron, Bosh, Stemmer, muchos jugadores. Pues pasamos del este y pasamos a hablar también de ahora de Denver, que tiene 6 victorias consecutivas y se sitúa a 3 victorias de Los Ángeles Lakers, el equipo de Gasoft. ¿De Gasoft? Gasoft, el blandito. Bueno, bueno. Blandy Blue. Pregúntale a Munson. Bueno. Los Lakers ya empiezan a sentir la respiración en el cogote, ya no solo de Denver, que encadena esas 6 victorias consecutivas, sino también de los Mavericks, que, bueno, como decíamos antes, los Knicks le rompieron la racha de 12 victorias y tienen que tener cuidado y no dormirse si no quieren perder el factor cancha, al menos en el oeste. Está empezando el equipo a rajar todos de todos. Gasol es el más que está hablando, incluso el otro día habló de que le faltaba pelotas en el juego interior, que le llegaran pelotas, perdón. ¿Cuánto palo gratuito? ¿Cuán duro fue eso, no? ¿Cuán duro? ¿Cuán duro? ¿Cuán? Pasamos de la NBA, pasamos a otra sección. ACB, ¿te parece? Pasamos a ACB, vamos a enviar una ráfaga de publicidad. ¡Ráfaga! Oh, Dios mío. Venimos a la ACB. Te sigo diciendo, Frank. Falta la publicidad. Te sigo diciendo, Frank, que ráfaga y un programa de baloncesto no son compatibles. Ráfaga es internacional. Y hablando sí. De Ráfaga, ¿los conoce, Fran? Ráfaga es un grupo internacional, son de Uruguay o de Argentina, que para eso es lo mismo. Que tienen canciones como Mentirosa y otras tantas canciones. Tiene una discografía extensa. Seguro que cuando estabas en Venezuela fuiste a pelear con alguno de ellos, ¿no? Seguramente. Son todos tan iguales. Pues vamos a la CBA, a lo que nos importa, la información. ¿Nos importa la información? Nos importa la información, somos periodistas. ¿Quién dijo eso? A mí nadie me ha avisado eso, ¿eh? Yo me metí aquí. Esto lo dijo el que entró antes por la puerta del estudio. Sí, vale. Por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Lo dice Matías Prats, ¿esto qué es? Si Matías lo dice, hay que hacer caso. Partido, entonces repasamos la jornada de la ACB. Partido adelantado al sábado, el único. Pueblo de Tribu Valencia, 67, Real Madrid, 78. Perdió un invicto de 11 partidos en casa del Pueblo Electronics, La Fonteta. Se rindió a un excelso Felipe Reyes, que volvió a lucirse como la temporada pasada con 23 puntos, 5 rebotes y 8 faltas recibidas. Felipe, que vuelve. Sí, como decía Andrés Monte, Frank. ¡Qué huevos tiene, Felipe! Espartaco. Y en el puesto de base, Yul, determinante en el último cuarto, y le está comiendo la tostada a Prigioni, ¿no? Totalmente. Sobre todo cuando se quiere dinamitar un partido, ya sea para remontar o para alejar todavía más las distancias, pues se viene arriba, lo dice claramente. Están empezando los años a Pablo. Sí, sin duda. Llegamos al domingo ya, el grueso de la jornada disputada en el domingo. Gran Canaria 2014, 90, Suzuki Manresa 65. El centro insular, por parte de Jesús. El centro insular de deportes, pues volvió a ser el fortín de siempre. El Gran Canaria ganó de 25 con una valoración de 101. Y un partido increíble, pero vamos, por el 7-7, por el 7-7 en triple, Mimi Sanders. Es decir, es que ni siquiera en el entrenamiento hacía eso, ni en los calentamientos hace eso, y nunca. En el partido 6-7, para hacerse unidad en Manresa, ¿eh? Ni en el NBA lo hace Mimi Sanders. Que va, que va. Román Montañez, menos 4 por parte de Manresa. Y el Granca, pues, se asienta en zona de playoff, sigue octavo, pero una victoria sobre un rival directo e incluso ganando el básquet de Average. Y además ganando bien, nada menos que 25 puntos. Como tiene que ser, como tiene jugando que ser. Jugando bien incluso. Pues pasamos al siguiente partido, el Meridiano Alicante y el Unicaja. El Meridiano ganó por 3 puntos, 71 a 68. Ganaron el grito de Aito, vete ya, deja el Unicaja. El Meridiano ganó de la mano de un gran Stojic y de un Serkan Erdogan, jugador que recordemos jugó en la hora Caja Laboral, 16 puntos cada uno, mientras que por Unicaja solo dio la cara Carlos Jiménez, que esto acentúa un poco la crisis del equipo, donde Carlos Jiménez es un viejo guerrillero que está dando caña ahora. Guerrillero, término sudamericano por excelencia, Sí, arriba el Che. No nos metamos en política, no nos metamos en política. No. Política a un lado, deporte a otro, Frank. Mejor. Decir que el partido estuvo vibrante en el último minuto. Fue una guerra de triples por cada bando, por cada equipo. Sin embargo, la balanza se decantó por el Meridiano Alicante. Y Bernie Rodríguez tuvo el último tiro lo tuvo de tres para empatar. Pero se llevó una gran chapa. Sí, de Catalinas y con esa derrota, el Alicante respira un poco. No se ve amedrentado por esa victoria del Sacobeo. Y bueno, el Unicaja ya séptimo a una derrota, a un partido de quedarse fuera de playoff. Y lo cierto es que ya Euroliga para el próximo año es imposible. Y incluso los playoffs ya están en peligro para el equipo de Ciudad Jardín. Bueno, pasamos al siguiente partido. Héctor, lánzate al ataque. Vizcaya Bilbao Basket venció 58-57 al CB Murcia, golista ya con bastante diferencia. 18 pérdidas de balón del CB Murcia. Eso yo creo que es un gran indicativo de por qué están en tan mala situación. Javi Salgado ya tomó el mando y el equipo pues va reaccionando. Prestes dominó. Sí, un partidazo del brasileño en la zona. Sin embargo, fue pues muy poco para que ayudase a la victoria de Pimentonera. Sin embargo, el Murcia recurre porque creen que el triple de Salgado al final estuvo fuera de tiempo. Creen bien y estuvo fuera de tiempo. Casi un segundo. Fuera de tiempo. Es imposible verlo, al menos por el crono, en los vídeos de ACB360, porque se ve fatal, la verdad. La resolución mala. Mala. Pero si nos atenemos a la eliminación del tablero del Murcia, bueno, lo cierto es que incluso hay fotos. El CB Murcia en su página web presentó la foto que han presentado a la CB, en la que se ve a Salgado con el balón en la mano y el tablero ya iluminado. Pero con los antecedentes que tenemos en el baloncesto y en el mundo de los deportes en general, no sabemos si van a rectificar ese resultado final. Me cago en mi puta vida. No me jodas. Eso fue lo que pensó los jugadores del colista CB Murcia. Todo. Por la mañana también se jugó el Cajasol Blanco de Rueda Valladolid. Cajasol 69, Valladolid 64. Gran número. Un gran partido de Douglas con 20 puntos, 4 de 7 en triples. La defensa de Cajasol hizo mella en el último cuarto. Un partido igualado. El Valladolid con Van Lucky y Butler dieron la cara. Pero lo cierto es que al final el Cajasol impuso esa defensa de Joan Plaza y que les ha llevado a estar muy en arriba. El playoff y sí, disputando incluso esa posibilidad de alcanzar la Euroliga. Los playoffs ya prácticamente están alcanzados, ¿no? Sí, pues pasamos al siguiente partido, al Real Fútbol Club Barcelona contra el CB Granada. Ganó el Barcelona. ¿Es neutralidad eso, Fran? ¿Esto qué es? ¿Cuatro? Esto es cuatro. Nos paga cuatro. ¿Sí? ¿Nos paga? ¿Eh? No, yo no he visto dinero, Yo no he visto dinero aquí, Mis bolsillos siguen igual de vacíos que antes de entrar aquí. Eso es, no saben moverse en el mercado. 79-72 ganó el FC Barcelona. Un partidazo de Pete Michael Pitt, como quieran llamarle, como quieran decirle, con 23 puntos y 29 de valoración. Sí, que ganan al héroe, el búlgaro. ¿Es búlgaro? ¿No conocen la historia de Pete Michael? No, ilústranos. Ese pasaporte búlgaro que intentó colar el Caja Laboral, entonces Tau Cerámica. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Pues para otro programa. Cierto. Pues manteniendo la intensidad ahí, Estuvo acompañado por Erasem Lorbe, que también jugó un partidazo. En 18 minutos anotó 17 puntos, aunque se tuvo que ir por faltas, por 5 faltas personales, en redundancia. Resaltamos también el paupérrimo porcentaje de tiros de 3 del FC Barcelona, 4-21, un 21%. Navarro incluso tuvo un 0 de 5 en tiro. Sí, sorprendente. Y en Granada hay que decir que se notó la lesión de Nicolás Llanel, el argentino que se lesionó en el primer cuarto, una lesión de tobillo. Se lesionó prácticamente solo. Sí, hubo gente que se quejó de esa jugada porque aprovechó Ricky para robar el balón y penetrar la canasta, hacer una bandeja fácil. Pero es que es absurdo, es que no tiene un médico pegado a Chepa que se encargue de saber si Llanela, es que incluso Llanela fue, se tropezó solo en el tobillo. Pero claro, ¿cómo va a saber Ricky que iba a estar lesionado? Claro, Ricky no va a estar mirando al jugador y pararse y botando al lado en lo sí, que tiene, ¿no? Es bueno, pero bueno, hay relojes de posición, ¿no? Y segundos y eso me han dicho. Siguiente partido, la Cefa Estudiantes, Caja Laboral, 74-58, la Cefa Estudiantes, dando la sorpresa, no tan sorpresa porque ya se sitúan en la parte alta de la tabla, en los playoffs. Carlos Suárez sigue rindiendo a gran nivel, tuvo un 21 de valoración y fue acompañado por Germán Gabriel y Nick Candel Medley, que pone intensidad, unos huevos enormes. Candel Medley, sí, otro jugador descubierto por Verdi Pérez, porque Candel Medley llegó en media temporada a Gran Canaria. Y como le decía un amigo mío, carne mierda. Pero ¿eso le decías por qué? No, un amigo mío le decía carne mierda. ¿O lo decía él por qué? Caner Medley, carne mierda. ¿Era eso? Sí, era eso. Y además, bueno, dale otro, Fran, dale otro, por favor. Estoy salido de todo. Lo cierto es que al principio parecía un poco malo, pero al final Nick pues ha demostrado su calidad, lo demostró en Gran Canaria y ahora en el Estudiante, siendo uno de los pilares de la recuperación estudiantil. Es un crack. Pasamos al siguiente partido. Sacobeo Blue Sense contra el Lago Unaro, 86-77, se hicieron fuertes los de Galicia. Están remontando el vuelo, evitando el descenso. Y gracias a un enorme Basile Yadis con un 35 puntos de valoración. Aprovecho para decir que en la página web tendrán esta semana una entrevista de nuestro colaborador en Zona 2-3. Sí, claro, sí. Pero en Galicia, eso quiere decir en Galicia. Atento, que no sale. Yo nunca fui de geografía española, ¿eh? No te salía. Y tendremos una entrevista con el crack Eleno de Sacobeo, para que la lean, que leer es fácil. Decimos que fue el MVP de la jornada, con esos 35 puntos de valoración, hizo 27 puntos, 6 rebotes, 4 balones recuperados, 5 faltas recibidas y tantas cosas más. Fue un buen debut de Maurice Bailey, que no es el Bailey de la bebida. Dale ahí, otro más. Estás on fire. Y bueno, destacar las 22 pérdidas de Lagunaro y el Sacobeo que puso fin a su serie de 8 derrotas seguidas. Pasamos al siguiente partido, Héctor, al ataque. El DKV Juventud venció por 96-69. Capicúa esto, ¿no? Capicúa. ¿Qué es eso? ¿Eso somos de letra? 96-69, sí, cambiado. Vale. Bueno, decía DKV 96-69 a la Ayuda en Acción Fuenlabrada. Ya se va notando el efecto Pepu, las rotaciones masivas que lleva a cabo él. Gran valoración colectiva. 110 de valoración con 20 puntos del de siempre, Clay Tucker. Y el DKV Juventud puso punto y final a una racha de 7 derrotas consecutivas que llevaban y que llevaron a la destitución del anterior técnico. Ausencias de Fitch y Barstein, que se retiró al minuto de comenzar el encuentro, propiciaron una enorme desigualdad sobre la pista, como se vio en el marcador al final. Batista fue secado por Bueno y solo Tomás pone galones. Sí, vamos a ver si la recuperación del DKV presentada en este partido es de verdad o ha sido efecto de ese porcentaje en triple que tuvieron, 14 de 23, el acierto en la línea de 3. Y vamos a ver si Pepu realmente ha sabido reconducir este equipo o si cuando jueguen fuera pues volverán a acusar esa falta de fluidez ofensiva. ¿Crees, Jesús, que el DKV puede quitar de la lista de playoffs al Gran Canaria? El Lago Juventud sin duda es uno de los equipos que está ahí en la lucha junto con el Suzuki Manresa. El Gran Canaria tiene ganado al Basket Adrash a tanto a Juventud como a Manresa, dado que en una igualdad pues al final Gran Canaria tendría ese octavo puesto. Pero bueno, lo cierto es que Unicaja va. Exacto, cuidado con Unicaja. Unicaja va abajo. Está peligrando. Y incluso la Cefa Estudiantes está recuperándose, pero en partidos lejos de de su demencia estudiantil, pues puede sufrir bastante todavía. Bueno, la clasificación del ACB queda casi igual. El Real Barcelona queda en primer lugar, el Real Madrid pasa segundo, tercero el Caja Laboral, y ya por debajo de la cola está el CB Murcia, el Saco Beo y el Meridiano Alicante, por ese orden. Y bien, vamos a pasar a otros asuntos. Vamos a hacer otra pequeña ráfaga. Eso una vez sorprende, pero dos cansa. Sí, mejor. Y tres ya, porque todavía falta otra, ¿no? Ya se acabaron. Eres vidente, ¿eh? Eres vidente. Pero era vidente. Pues vamos a pasar. Tremendo, pero qué profundo eso. Qué grande. Pasamos a la Euroliga, entonces. Euroliga. Hablamos del grupo E, última jornada de grupos. Una jornada intensísima. En el grupo E, el Barcelona ganó 82-64 al Partizan. Un gran partido de Navarro con 18 puntos. Basile fue determinante a la hora de romper el partido en el tercer cuarto a base de triples. Y el Panathinaikos a su vez ganó al Marussi 82-79 para acabar tercero, aunque no sirvió. La clasificación final: primero el Barça con un balance de 5-1, Partizan segundo con un balance de 3-3, tercero el Panathinaikos con 2-4 y Marussi cuarto con otro balance de 2-4. En el grupo F, el Real Madrid perdió contra el Maccabi en Vista Alegre por 64-66. Al Madrid se le apagó la luz tras ir venciendo por 16 puntos y tiró todo su trabajo por tierra. Lo llevaba bastante bien, pero en el último cuarto pues se vino abajo incomprensiblemente. ¿Y cómo acabó esto? Pues con esa derrota y con unas caras de tremendo mazazo en los madridistas, que ahora se enfrentarán al Barcelona, un equipo que le ha comido realmente la moral. En el otro partido del grupo, el Montepaschi 93-87 al FS Pilsen, más que nada de decoración porque estaban ya los dos fuera. La clasificación quedó como con Maccabi primero 4-2, segundo el Real Madrid con balance de 3-3, Montepaschi tercero con otro 3-3, pero con el básquet Averas ganado al... ¿Cómo que no? El puntaje ganado entre ellos. Y por último el FS Pilsen 2-4 eliminado también. Pasamos al grupo G, el grupo donde el Unicaja venció a la Seco Procon 63-82. Fue un partido igualado hasta el segundo cuarto, pero a partir de ahí el Unicaja impuso su ritmo y se llevó el partido. Destacaron por parte del equipo andaluz Freeland y Berni con 17 y 15 puntos respectivamente. En el otro partido del grupo, el CSK venció 84-71, como era algo de esperar, al Zalgiris. La clasificación queda así: el CSK con 5 victorias y una derrota, el Aseco Procon en segundo lugar, tercero el Unicaja y ya eliminado, y por último el Zalgiris. En el grupo H, último grupo, el Caja Laboral venció a la Cibona de Zagreb por 102-90. El Caja Laboral perdía por 14, pero remontó en 6 minutos. Como tenía que ganar por más diferencia, fue un tiro libre para forzar la prórroga, quedando el partido en tiempo regular 78-78. Un partido intensísimo, el Caja Laboral lo volvió a hacer. Recordemos que ya lo había hecho en el año 2004 o 2005, pues por ahí está. Ivanovic sacó a relucir su pizarra y al final la jugada salió bien, porque en la prórroga el Caja Laboral destrozó a los croatas del perímetro, consiguiendo así la clasificación. En otro partido del grupo, el Kinki 96 ganó al Olympiacos 83. Un partido en el que los griegos pues reservaron fuerzas para lo que venía ahora, estos cuartos de final. La selección final: primero Olympiacos 5-1, segundo Caja Laboral con un balance de 3-3, Kinki tercero también con 3-3, y el último la Cibona de Zagreb con una victoria y 5 derrotas. El MVP de esta sexta y última jornada del top 16 fue Romain Sato, del Montepaschi. ¿Sato? ¿Quién es Sato? Sato, era piloto de Fórmula 1 y ahora es... Madre mía. Sato, un pivot que ha tenido muchas temporadas de calidad en Europa. Sí, sin duda. Y sigue estando en 100 ahora, dando el cante ahí. Bueno, este MVP lo avalan 22 puntos, con un 6 de 9 en tiros de 2 y un porcentaje perfecto en tiros libres, un 7 de 7. 5 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 5 faltas recibidas. Los cuartos de final con estos partidos quedan así: Barcelona y Madrid, el clásico. Maccabi Partizan, CSK y Caja Laboral, y Olympiacos y Aseco Procon. Los partidos comenzarán a partir del 23 de marzo. Y hablamos ahora de qué, del foro. Hablamos del foro, nuestro gran foro. Ráfaga, ¿no? No, por favor. Me refería, pero ya la adelantaste tampoco. Por favor, no. Nuestra sesión del foro, vamos a ver. Seleccionada, una de las muchas frases que se podían haber seleccionado, ¿verdad? Porque el foro siempre da de qué hablar. en el tema abierto con el nombre siguiente: ¿de qué coño va Jennings? ¿Coño podemos taparlo después? Palabrotas se admiten. Coño. ¿De qué coño va Jennings? ¿De qué coño va Jennings? En fin. Responde el foro Croda. ¿Responde o dice Croda? No, responde. Ah, dice Croda. Responde Croda. Croda es el protagonista aquí. Croda responde: es el mejor base de la liga con diferencia, coma, puede hacer lo que quiera. Pero, ¿qué dice? ¿De qué coño va Jennings? No, ¿de qué coño va Croda? ¿De qué coño va Croda? ¿Matías qué dice? Matías, ¿qué dice Matías? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tiene razón Matías. ¿Cómo va a ser eso? Claro, ¿pero esto qué es? ¿Quién? ¿Jennings? O sea, Jennings. Se está cargando a Steve Nash, a Deron Williams, incluso a Sergio Paul, Rodríguez. A Chris Paul también se lo está cargando. A todos. Es que una cosa es decir que es el mejor pase de la liga. Pues bueno, puede ser dentro de... Te lo puede parecer a ti, ¿no? Personalmente. Claro, exactamente. Esas aficiones que tiene uno, pues sí, a Jennings le puede parecer el mejor, pero decir con diferencia... Puede hacer lo que quiera. ¿Puede cocinar a Brandon Jennings? No lo sabemos y... Yo me decanto por qué no, Bueno, hay más. ¡Claro que no! No, mira, otro que dice que no, 2-0. Deberemos hacer trabajo de investigación, ¿no? Trabajo de campo. Vamos a ver si podemos preguntarle a Brandon si cocina. Yo creo que Brandon no, otra cosa es jugar a baloncesto, no hace. Vamos a ver, a lo mejor esa etapa en Italia aprendió algo a hacer, ¿no? Italia es famosa por su comida. ¿Qué comida hay en Italia? Italia, pasta, pizza... Solomillo. Y fijo que si conoces a un italiano, todos los italianos se conocen entre ellos. Sí, como los sudamericanos. Claro. Los, al igual que los sudamericanos. Oye, ¿qué fue de nuestra compañera de clase de italiana? No sé, esa no estaba detrás de ti, Jesús. No. Había muchas, pero ella no era una. Festival del humor. Es un seductor. Es un crack nuestro amigo Jesús. Sí. Pues, algo más que comentar, algo más de actualidad. ¿No les queda nada más nada que decir? Por nuestra parte, no, poco más. Bueno, parte. recordar que junto, lo tengo que decir, es inevitable. Dilo. Hubo jornada de Eurocup y el Gran Canaria y su historia, clasificarse por primera vez en su historia. Uy, qué mal. Nunca me gusta esa historia. Clasificándose por primera vez a los cuartos de final, jugará contra el Panhellenios griego, ida en Grecia, vuelta en Gran Canaria el 31 de marzo, el miércoles santo. Así que ustedes dos estén invitados, yo estaré allí, estaré en el pabellón junto con Samuel y la peña ahí. ¿Quién es Samuel? Dinos quién es Samuel. Samuel es el gran hermano de aquí, es omnipresente. Todo lo ve, todo lo hace, todo lo... No, perdón. Todo lo parece. Pues nos pueden escuchar en Zona 2-3, recordarles, Zona 2-3 es la página para la que informamos, por la que estamos haciendo este programa. A la cual te vuelves a equivocar, informamos. ¿Informamos? Intentamos informar. Bueno, entre comillas. Sí, bien, entre comillas. Hacemos algo. La página donde escribe como bloguero. ¿Bloguero? ¿Se puede decir bloguero? Sí. Sí, a no ser que la profesora de conducción visual te coja por banda, que a ella no le gustan las cosas inglesas, pero... Excepto si las dice él. Esto es salido de todo. Exactamente, eso pensamos nosotros cada vez que entramos a esa clase, ¿eh? Me cago en mi puta vida. No me jodas. Eso es después de escucharla hablar bien. Pues eso es todo, amigos. Como diría... ¿Quién diría así? Bugs Bunny. Bugs, ¿no? Pues esto es todo. Nos pueden ver en Zona 2-3, lo repito. Y ahora les vamos a dejar con una gran canción conocida por todos, me imagino. El que no la conozca, que se dé un tiro, que se vaya al foro. Y por nuestra parte es todo. Despedirnos. Perdón. ¿La canción cuál es? La canción la van a escuchar porque la tienen que conocer. Bueno, vale. ¿Cuál es la canción? Dinos, así si nos denuncian, pues no saben el tema. Claro, nosotros no dijimos nada. No, tranquilo, que si nos denuncian, la persona que nos denuncia sabe el tema. Gran reflexión. Sí, puede ser, a lo mejor no. Hay mucho funcionario dejado por ahí. Bueno. ¿Te estás rajando de los funcionarios? ¿Yo? Sí. ¿Es tu padre funcionario? No. ¿Es tu padre funcionario, Héctor? No. ¿El tuyo, Fran? Tampoco, estoy desempleado, soy sudamericano, recuérdalo. ¿En Venezuela tampoco lo era? No, nada. Nada. Vivíamos del aire. Qué grande Venezuela. Paraíso comunista. Señor. Pues nos vamos a despedir. Hasta otro programa, hasta otra emisión. Hasta luego, Jesús Morales. Hasta luego. Hasta luego, Héctor David. Hasta luego. Hasta luego, mamá. Hasta luego, digo yo. Les dejamos con la canción. Déjenme que les cuente la historia de un pequeño héroe de barrio de pacotilla. Un tío que se cambiaba de ropa dentro de las cabinas de teléfono y enseñaba el culo desde el automóvil. Su nombre era algo parecido a... algo parecido a... ok, ese era el nombre, el niño Way. Era un nota que siempre paseaba por ahí con un perro y decían que era Way, Way, Way, Way, Way. Ok, ay, mira, su historia era Yo salgo de casa con la autoridad del sol y do re mi fa. Están en el sofá fumando formol. Tengo un problema con tu compa. Se estrelló con mi cabeza y estalló como una pompa. Deja que te rompa. Necesito medio con mamá. El güey rapea y tu grupo toca la palma. Ayudo a mi vecina con el carro de la compra. Mi estilo es hardcore, follando encima de la alfombra. Necesito medio con palma, pues va a venir la palma. Y llevo al Juan sin amarrar, media postura por cortar, por la alameda andando va. El niño güey con ese estilo singular. Hey, ok. El niño güey. Ni más ni menos. Dice, el niño güey es un producto made in Sevilla. Pequeño héroe de barrio de pacotilla. La diferencia entre él y ustedes es que él nunca va a pedirte los 3 euros que le debe. No sucede. Niño güey brinda por ustedes con un 2 papeles en formato CD. El gran BLP.